había sido producido por toda la humanidad y no pertenecía a un solo sector, por lo tanto reapropiarse de él, ¿sí? Es la razón por la cual la escuela pública es el lugar donde se desarrolla la educación popular. Y por otra razón, otra de las razones que esgrime Rama es que la escuela contribuye a partir de esa acción de poner en contacto a todos con el conocimiento producido por toda la humanidad. A través de esa acción lo que hace es tener una función democratizadora. Esos son los argumentos, no era muy difícil. Lo que pasa es que ahí está la sutileza del que el que copia de nuevo el fragmento Ramán no identifica un argumento. Y por otro lado, era tampoco sonido capcioso porque Rama está citado en el texto de Tamariz y justamente está citado por ese tipo de planteo que hace. Rama es un uruguayo que trabajó en la PNUD, en la programa de las Naciones Unidas. Entonces, quiero decir, no era difícil, pero tenía requería esa sutileza de identificar argumentos y no repetir el contenido de lo que dice Rama. Después, cuando se les pide que sostengan o que puedan exponer las críticas que hace Tamarita planteó semejantes a los de Rama, acá bajo esfuerzo por ahí las situaciones más complejas, no digo que todos hayan incurrido en todos esos errores, pero la dificultad es que en muchos casos yo veo que hay poca adecuación a la consigna, y es un problema, porque uno demuestra haber leído o poder reproducir el contenido de un texto, no quiere decir que lo haya usado efectivamente para responder esa dificultad que se les ponía enfrente. Y esto es una cosa que nosotros tenemos que, yo voy a insistir y voy a ser muy pesada con esto, con la ortografía, con la sintaxis, con la claridad del pensamiento, con la posibilidad de hacer encadenamientos lógicos entre razonamientos. Porque acá, esto es lo que dice Freire, claridad política y competencia técnica. Yo no puedo hacer oído sordo a esa cuestión. Si en un parcial está, por más que me den cuenta de la lectura, si está recitado Tamariz, no sirve si lo que se tenía que hacer es usar los argumentos de Tamariz, los que eran pertinentes para discutir a Rama. ¿Y qué era pertinente para discutir a Rama? ¿Hablar de la noción de pueblo? Bueno, quizás, porque Manco hace todo un desarrollo de la noción de pueblo que por ahí no era pertinente poner en esa respuesta. Y quizás decir qué cosas, que Rama, aunque sea implícitamente, toma pueblo como todo, ¿no? Como los la población, en ese sentido bastante liberal que planteo. Pero fundamentalmente acá lo que se debe discutir es la idea de efectos democratizadores de la escuela, en tanto los contenidos escolares, por el carácter digamos condicionado de la estructuralmente de la escuela, no son definidos, no representan de una manera consensual las perspectivas, visiones y conceptos de toda la humanidad, sino que representan una selección arbitraria de todos los conocimientos posibles. Acá se podía usar la idea de capital cultural, se podía tomar en cuenta eso que Marco cuestiona, digamos, al uso que se suele hacer en esos planteos de la idea de capital cultural, despojándolo de su componente político e ideológico, tal como aparece en Bourdieu, para terminar diciéndolo como una suma de conocimientos, destrezas, habilidades, ¿sí? De carácter neutro más. Bueno, se podía discutir la noción del conocimiento socialmente elaborado, se podía plantear la idea de que, a diferencia de lo que plantea Rama, hay que conectar la función instructiva del conocimiento con su función socializadora o, digamos, ideológica, que no se puede diferenciar de alguna manera porque esas dos cosas suceden simultáneamente, que no hay un componente ideológico del conocimiento que se pueda separar de su valor social efectivo, como dice Marco. ¿Se entiende? Bueno, todas estas cuestiones están solo ahí. Bien, eso con respecto a la 1. En la 2, en general, es la Freire y Lovale, no hubo mayores problemas. Yo creo que estaban claros, bueno, por ahí la cuestión más, entrando más en detalle, es que, digamos, y la pregunta era qué características se requiere para que la escuela pública sea un espacio de desarrollo de procesos de educación popular. Lo mismo, no había que poner todo Vale y todo Freire, sino extraer las características. Características fundamentalmente que ellos son muy coherentes entre sí, de hecho Novalle cita Freire. Una de las características es asumir el carácter político de la educación y de la tarea del docente. Otra de las características es, digamos, que hay que hacer una lucha por el conocimiento, ¿sí? No es transmitiendo el conocimiento dominante, en eso se diferencia de planteos como los dinamos de Melo, sino produciendo conocimiento, revisando de las perspectivas de quién representa el conocimiento escolar y produciendo conjuntamente, digo, haciendo del saber popular una base para producir conocimiento elaborado, pero sí a partir de las visiones y los intereses de los propios sectores populares. La cuestión de las relaciones sociales escolares, intraescolares y de la escuela con la comunidad. Bueno, en eso no hubo mayores problemas. Y respecto al punto 3, que era el de Fossari, las preguntas, recuérdenme porque ahora sí que estuve corrigiendo lo de San Miguel. La pregunta era. La escuela charter, la izquierda antiestatalista y la concepción de Estado de Fossari. No. ¿Eran dos más? Bueno. Acá. Lo que pasó es, en general, no sé si hubo, tengo más presente lo de San Miguel. Acá lo que pasa es, por ahí la dificultad que puede ofrecer un texto como el de Fossari es que él se para en una visión crítica marxista del Estado cuando él recupera la concepción de la anciana de Estado amplio, ¿no? El Estado que incluye el aparato político pero también se extiende a la sociedad civil, que es dominación pero también es consenso, ¿no? Esto era importante. Ahora, lo difícil de Fossari es entender que cuando él plantea que como sostiene cualquier, digamos, cualquier visión marxista sobre el Estado, hay una, sobre el Estado capitalista, hay una desigualdad material en la base a la cual se sobrepone una ficción de igualdad jurídica de todos los ciudadanos ante la ley, ¿no? Esto que expresa el derecho burgués. Ahora bien, él sostiene esto, lo que dice, y en este punto puede ser discutido por otros marxistas, es que esa ficción de igualdad jurídica cobra algún visto de realidad, porque se traduce en algún tipo de garantías de ciertos derechos, mínimamente que atenúan o que ponen un colchón a las formas más duras de opresión, de dominación y de explotación económica. Digo, el hecho de que, por ejemplo, esa ficción de igualdad jurídica se pueda traducir en que uno, digo, tenga derecho a... Él hablaba de mediación entre las clases dominantes y las clases... Claro, no es mediación. Eso no se traduce en la idea de mediación, porque mediar significa, digo, sostener que el Estado capitalista media entre clases es sostener la idea de mediano del Estado, que dice que el Estado es un sujeto que está por encima de las divisiones de la sociedad y que puede mediar, que si el, digamos que los trabajadores se ponen muy exigentes, les quita un poquito y se lo da al capitalista, si el capitalista explota mucho, pone protección a los más débiles. Esa es la idea liberal sobre el Estado, que el Estado está por encima del conflicto de clases. Pues Ari dice que el Estado representa el interés de las clases dominantes, pero no lo hace de una manera... No es mera apariencia esa ficción jurídica, necesita hacerlo vía también garantizando el consenso, y el consenso se materializa en ciertos derechos sociales, ciertos derechos civiles, ¿sí? Que mi voto valga igual que el voto de Mantri, o el voto de López Murphy, el voto de qué sé yo, si quisieran poner, es que digo, algún tipo de materialización de la idea de derecho, de igualdad jurídica, de igualdad ante la ley, de igualdades políticas, se concreta. Esto no quiere decir que él incurra, aunque se puede discutir esto, no quiere decir que él incurra una posición liberal sobre el Estado. Y por eso le hace decir, esa vuelta de tuerca sobre el tema de la igualdad jurídica, la igualdad de los ciudadanos que garantiza el Estado capitalista en cierta manera, en cierta medida, eso le hace discutir ciertas posiciones de la izquierda que terminan acercando sus discursos al pensamiento neoliberal, al atacar, digamos, tipo oposición, no sé, me ocurre del peor, digo, para poner un actor político concreto, ¿no? posiciones así de un indiscriminado ataque al Estado y a todas sus materializaciones, para apoyar, y eso no quiere decir que dice, ¿no? La deriva es esto. Explico qué dice él. Él dice, esto es peligroso porque el Estado hoy representa cierta atenuación de las condiciones más implacables de dominación económica y social. Entonces, atacar de esa manera, vincularse desde la izquierda a las posiciones críticas respecto del Estado, de esa manera, con una especie de absoluto rechazo y oposición, puede alimentar posiciones que sí están en condiciones de transformarse en políticas, como son las de la doctrina neoliberal. Entonces, por izquierda y por derecha se termina debilitando las funciones menos, de alguna manera, más rescatables, entre comillas, de ese Estado, que por otro lado, no son solo una concepción graciosa de las clases dominantes, sino también son una respuesta a las luchas populares. Digo, podemos las 8 horas de trabajo, digo, ahora, lo que quiere decir José es, los derechos sociales, laborales, civiles, políticos, son derechos para rescatar, haciendo, potenciando ese discurso de esa ficción de igualdad jurídica, y no para rechazar de plano. Es combatiendo porque ese Estado represente cada vez más esa ficción de igualdad jurídica, y no, apartándose de la lucha por el Estado, porque lo que hay que conquistar es solo la sociedad civil. ¿Me entiende el planteo? ¿Sí? Bueno, entonces, eso era con respecto a las posiciones de esta cierta izquierda antiestatalista. Y de las escuelas charter, bueno, lo interesante era poder plantear no solo lo descriptivo, cuando Susana dice, bueno, las escuelas charter dicen ser parte de la esfera pública, no estatal, pero usan dinero del Estado, representan intereses particulares, nadie las eligió, o sea, no representan a toda la sociedad civil, pueden seguir argumentos, planteos descriptivos. Lo analítico del asunto es decir, cómo Fossari sostiene que no hay, lo público es más que lo estatal, lo público nunca es no estatal. ¿Sí? Y discutirlo en la sociedad civil de alguna manera atada a esa idealización, a ese mito de la sociedad civil pura, incontaminada, ¿no? Como si solo se concentraran en el Estado las luchas y las contradicciones entre intereses distintos. Justamente todo eso viene de dónde, de la asunción que hace Fossari de la idea de que el Estado es el aparato del Estado que todos conocemos, el gobierno, los tres poderes, etcétera, la administración pública, más la sociedad civil, el Estado se extiende a través de la conquista de la hegemonía y del consenso a la sociedad toda. Entonces no hay lo público, no estatal. Entonces se podían acumular descripciones y se podía también, y era interesante poder entenderlo desde el punto de vista más analítico, ¿no? Bueno, y ustedes ahora díganme ustedes qué les pareció, porque qué les pareció parcial. A mí me parece que era un poco más analítico de lo que era. Sí, sí. A veces de más cosas necesitas. No era capcioso, pero tampoco es capaz. Me parecía que eran como para analizar mucho más las relaciones, que no era, tomamos tamariz, que dice tamariz. Claro, era como eso, justamente. Me parecía, a mí con el otro también lo sé, pero me pasó y como más compleja la más compleja la relación que tenía. Bueno, me parece que era más complejo, pero bueno. A mí me dio siempre así lo viví. Bueno, pues lo veremos y charlaremos cuando tengan. Miren por favor las anotaciones. Bueno, pueden tener en manos de esto de Martínez Bonafé, lo han leído. ¿Sí? ¿Qué lo pudieron leer? ¿Qué lo pudieron leer? María Julia, ¿y qué más? No, sí, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, pobre Marco, no puedo hablar detrás de él. Bueno. Yo leí, pero no sé. Yo leí todo un análisis de texto. ¿Eh? No, leí todo un análisis de texto, le puse numeritos por todos lados. Claro, hace tanto análisis que pone todo el tiempo estar primero, segundo, tercero. Primero A, B, C, D. Es que hay que analizar lo que los docentes hacen en el aula como trabajo, bajo la categoría del trabajo alienado, ¿sí? Él va a usar mucho la expresión profesores, el profesorado. Nosotros no somos usados mucho esa expresión, sino también hablamos de los docentes y la docencia, ¿no? Como para hablar en general de los docentes de todos los niveles. Parece que en España se usa más esto del profesorado, ¿no? La docencia, el profesor. Pero bueno, él dice, hay que analizar las tareas que desarrollan los docentes en la escuela bajo la categoría de trabajo social alienado. Y él entonces empieza esos planteos más generales, los hacen unas páginas antes de los textos de la selección que ustedes tenían, pero analiza justamente la fuerza de trabajo docente en el marco del capitalismo como una mercancía más, ¿sí? Como el resto de las fuerzas de trabajo. Y entonces, la formación de esa fuerza de trabajo del profesorado, como él la llama, de la docencia, tiene las características de la reproducción de una mercancía particular, una. En este caso la mercancía de la que se trata es de la fuerza de trabajo de un grupo particular de trabajadores que son los docentes. Entonces, partiendo de este, para la redundancia, este punto de partida, él rechaza todos los discursos sobre el docente que analizan el trabajo docente bajo la categoría de profesión. En esto acá, en los sindicatos docentes acá también hay un debate y en general en el campo académico sobre si considerar el trabajo como la docencia como un trabajo con ciertas particularidades, porque no es la producción de sillas ni de tela ni de helado, sino la producción, es una producción particular, ¿sí? Es una producción de trabajo intelectual. O sea, que hay debates acá sobre si considerar la docencia como a los docentes como un trabajador intelectual o como un profesional. Algunos, no poniéndose ni del audio ni del diablo, hablan de semiprofesión, pero bueno. Quiero decir, este debate está instalado acá, más o menos evidente. Él dice, bueno, que el desarrollo de las tareas docentes es una actividad que requiere cierta energía vital, calificada, a la que se le suma los conocimientos y destrezas. Entonces, lo que tiene un valor de cambio, que se cambia por el salario, bueno, por dinero, es una energía vital cualificada, ¿sí? Con ciertos conocimientos y con ciertas destrezas. como en cualquier, como en el caso de otros trabajadores, la mercancía fuerza de trabajo, respecto de otras mercancías, tiene una particularidad que no se puede separar del sujeto, ¿sí? Otras mercancías son separadas del sujeto que las produjo. En el caso de la, si la mercancía es la fuerza de trabajo, la particularidad de este fenómeno es que la mercancía no se puede separar, es inseparable, indisociable del sujeto, el trabajador, y que solo la puede poner en marcha el sujeto, el trabajador. Esto que se aplica a cualquier trabajador se aplica para el trabajo docente. Y otro punto previo, como para poner un poco el marco a la selección de páginas que ustedes tienen, es que él dice que las funciones del docente en general han sido definidas por referencias a ideales, ¿sí? O de una manera idealista, si se quiere. Y él va a plantear la necesidad de analizar la docencia a partir del análisis de la estructuración del puesto de trabajo docente. Él dice que se revelan muchas más cosas de la realidad del trabajo docente cuando se analizan las características, la conformación del puesto de trabajo docente, y más que analizar la docencia en referencia a ideales o a deber ser, ¿no? Al buen maestro, digamos. Finalmente, él dice explícitamente que si bien su análisis parte de las categorías de la economía política, no es un análisis economicista, es un análisis que reduzca todo al económico, pero sí parte claramente de categorías de esta disciplina teórica. Bien. Él parte de un fenómeno histórico-social concreto, el contexto de la producción de estas ideas es el discurso y la política de reforma educativa en los años 80 en España, ¿no? Digo, porque siempre hay que ver en cuáles son las condiciones de producción de unas ideas. Él está claramente situado en ciertos fenómenos que ve ciertas tendencias en el análisis de la docencia que están muy presentes en la reforma española de los años 80. Y dice que en el marco de esa reforma uno de los símbolos más importantes, de las apelaciones, digamos, argumentativas más importantes de esa reforma fue apelar justamente al docente como profesional como clave del éxito o fracaso de esa reforma, ¿no? O sea, el discurso de la autonomía y de la profesionalización docente es un elemento central de esa reforma española de principios de 80. Digo también para que lo tengamos en cuenta cuando analicemos estos textos sobre la reforma nuestra. Puesto un poco en contexto el tema, quería que ordenemos, así digo, María Julia trae esto de que el texto tiene muchas partes, bueno, muchas divisiones de conceptos, yo creo que tiene una lógica, una secuencia bastante clara, y para mí sería bueno identificarla. Para eso muchas veces está bueno, cuando uno lee un texto, al margen de pegarse a los contenidos concretos, a ver qué quiere decir ese grupo, qué hipótesis plantea o qué tesis plantea. ¿Qué hipótesis plantea? A mí me parece, seguramente me equivoco, pero a mí me parece que lo que plantea es que tras un discurso de autonomía docente, ¿no? que da, digamos, que es la base del discurso en la reforma de España, la autonomía docente, la profesionalización, la creatividad, el docente como investigador y todo lo demás, en realidad que eso esconde un proceso de descualificación del docente y recalificación. Y proletarización, esa es la hipótesis que él trabaja. Excelente. Está. A ver, repetila. Justamente esa, la hipótesis es, bajo, digamos, el discurso que apela a la idea de autonomía del docente y profesionalización del docente, esconde, enmascara en verdad, una realidad de proletarización y aumento de la descualificación del trabajo docente. Dice que en la política educativa por lo general hay momentos de mayor control, de un control explícito y externo del trabajo docente, ¿sí? Y momentos de un control más sutil, ¿sí? Y que justamente este discurso que apela a la idea de profesionalización y autonomía del docente, y la autonomía docente, es una forma, digo, o expresa una política de control más sutil del trabajo docente. La política tiene un juego siempre entre formas más externas y explícitas de control y formas más sutiles, lavadas, mediatizadas o invisibles, y que esta sería, este discurso estaría muy presente en una política de control más sutil del trabajo docente. ¿Por qué? Se les ocurre, bueno, ahora vamos a ver igual qué es este discurso, pero se les ocurre que... ¿Por qué puede ser? ¿Por qué puede ser que una política, que una política que se base discursivamente en los docentes tienen que ser autónomos, reflexivos, profesionales, no ser meros ejecutores de programas o de políticas ya diseñadas, tiene que ser un reflexivo, etcétera, etcétera, porque de qué manera les parece que eso podría significar una forma más sutil del control del trabajo? ¿Con las monedas? A ver, explícame. Porque, en cierto modo, aunque te digan, vos haces lo que vos querés, no es tan así, hay un marco que está limitado en las acciones que uno hace. Digamos, el maestro ya está formado de cierta manera, que vendría a ser funcional el sistema. Bueno, si yo te interpreté bien, digamos, ese discurso vos decís que... vos crees que vos haces lo que vos querés, pero en realidad no haces lo que querés. Sería en ese sentido, sería un discurso hegemónico porque omite las condiciones reales de la práctica y la relación del sujeto con la materialidad de sus prácticas, con las condiciones en las que ejerce sus prácticas. Eso es una forma interesante de explicar por qué sería un discurso, por qué sería parte de un discurso ideológico en ese sentido, ¿no? Hegemónico. ¿Y por qué es una forma más sutil de controlar el trabajo, efectivamente? Esto, como decís, tiene que ver con las implicancias ideológicas. Ahora, respecto al control más sutil del trabajo docente, Martínez Bonacé dice que este discurso tiende a que los propios docentes asuman discursos, políticas y prácticas de intensificación de su propio trabajo. O sea, son los mismos docentes los que, de alguna manera, se adhieren a ese discurso de una manera crítica, terminan siendo los sujetos que intensifican la propia, el propio uso de su fuerza de trabajo, ¿sí? No requiriendo entonces de formas más externas y más, más explícitas de control. Yo quiero marcarle dónde podemos encontrar esa aplicación, que está buena. Pero... sí lo marqué, pero bueno, después se lo voy a... ¿Cuándo era? Creo que no fue bonito, ¿eh? Es bien, en la escuela me llevó a algún libro. Bueno, algo en el no sé qué. Empecé a leer un libro, bueno, voy a... Todo funcionar. Bien. Esa sería la hipótesis del autor. Ahora, ¿de qué manera van a desarrollar esa hipótesis en la que... con esos conceptos que dice que son conceptos totalmente contrarios, ¿no? Va a poner en juego el discurso de la autonomía de la profesionalización versus la idea de proletarización y descualificación como fenómenos que se estarían, o tendencias que estaría experimentando el trabajo docente. Profesional a proletarización y descualificación, pero no lo va a hacer de manera general, digo, sino aplicado a un campo de análisis de la realidad escolar en particular, que es lo que dice el territorio del currículum. Va a ver cómo se enfrentan esas dos perspectivas en el marco de una reflexión sobre el currículum. Bien. Para comenzar, digo, un poco, a ver qué quiere decir esto del discurso profesionalizante o el discurso de la autonomía profesional. Él dice que es interesante justamente de construir ese discurso viendo una serie de imágenes, de metáforas en las que ese discurso se tiende a explicitar. Vieron que hace como una enumeración de alguna metáfora. Vamos a verla. Dice, para ese discurso, el docente que coja es, o debe ser, debe tender a ser. A ver. Una de las metáforas es el docente como investigador, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es un investigador? ¿Qué es una tarea de investigación? Una forma de producir conocimiento, ¿no? El docente como un profesional que en el ejercicio de su práctica produce conocimiento sobre eso. ¿Sí? Se reflexiona y es capaz de producir conocimiento sobre esa práctica. La segunda de las metáforas es el docente como un teórico. Es parecida de una manera, sistematiza conocimiento, desprende del anterior, ¿no? El docente como un profesional que sistematiza conocimiento en base a ese análisis que hizo de la práctica. Otra de las metáforas es el docente como un práctico reflexivo. Un profesional nuevamente que es capaz de tener una autorreflexión sobre las prácticas y sobre las actividades de enseñanza. Por otro lado, otra de las metáforas es el docente como un deliberador. Esto hace alusión más bien a la relación. El docente como un profesional que se vincula, que discute y que se interrelaciona con los otros profesionales docentes, ¿sí? En todo caso, discutiendo estrategia, bueno, metodología, comparando las conclusiones de esos procesos de investigación, etc. Intercambiando esa reflexión a la que se refirió, ¿no? En 1, 2 y 3, en esas reflexiones de distinto orden que materializan en esas metáforas. La otra de las metáforas es el docente como una estratega crítico. Eso es un profesional que vea, que pueda analizar las condiciones en las que trabaja, que ejerce su práctica, que pueda analizar sus límites y que, o sea, que este es el componente crítico, ¿no? Y que pueda a partir de eso desarrollar estrategias para digamos, actuar en esas condiciones, con esas limitaciones, con esos obstáculos. Y por último, creo que sí, que se, no, en sexto lugar dice, el profesor es un artista creador, bueno, esto hace alusión a la capacidad de actuar ante situaciones imprevisibles y, digamos, ser innovador. Y en séptimo lugar, no sé por qué dice octavo. ¿Sí? ¿Se pareció un metáfora? En séptimo lugar, es un político, ¿sí? Porque pone el fuego en sus... ¿Cómo? Hasta el que pierde con el mundo. Claro, ese no era así. Después de ahí viene otro, bueno. Perdónenme, pobre. Aún más. Por último, digo, la última de la metáfora es el docente como un político, es decir, que en esa práctica pone en juego criterios morales, criterios éticos, y es una forma de decir criterios políticos. Esto es, digo, es una cosa descriptiva, desplegar las distintas imágenes en las que se pueden, en las que se pueden ver formas de expresar, ya sea como ideal o como descripción de lo que es, el docente como un profesional autónomo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el currículum? Quiero hacer el... ¿cuál es la lógica del artículo de él? Hasta ahí describió que era, digo, en qué metáfora se traducía la idea de la autonomía, de profesional autónomo, etc. Ahora, como yo les dije, no lo van a analizar en general, sino en el campo del desarrollo del currículum. Entonces él va a hacer esto, va a hablar de tres niveles que puesta en práctica del currículum, ahora les vamos a ver cuáles son, y va a decir, ¿qué significaría? Fíjense que toda la primera parte, en toda la primera parte el autor va a mostrar qué significaría o en qué derivaría ese discurso o la realidad respecto de cada uno de los tres niveles de implementación del currículum. Toda esa primera parte, no la confundan, digo, con las cosas que él sostiene, digo, el desarrollo de conceptos propios, sino lo que él dice es bien. Este discurso, dicho en general, se manifiesta en estas 7 u 8 metáforas. Ahora, si uno nos pensara aplicados a las tres instancias de ejecución o de puesta en práctica del currículum, deberían llevar a que el docente se enfrentara con estas y estas cosas. Ahora vamos a ver cuáles. Y recién en una segunda etapa, él va a oponer estas cosas que deberían suceder si el docente fuera un profesional autónomo con la realidad de la proletarización y la descualificación docente, también relacionada con las tres instancias o momentos de puesta en práctica del currículum. Ese es el esqueleto del texto, ¿sí? Después podemos tener más o menor dificultad para entender o para acordar con algunas cosas, pero lo que él hace es esto, ¿sí? Opone, y en esto fíjense que a pesar de que vos te perdiste en los meandros de, digo, cuesta obligarse, pero la cuestión es, fíjense que no hace otra cosa que ser coherente con su hipótesis. La hipótesis era que este discurso se enfrenta a una realidad de proletarización y descualificación. ¿Ven? Bueno, vamos a ver cuáles son los tres niveles. ¿Qué tienen por currículum? ¿O qué vimos hasta ahora? ¿Qué cosas? ¿Eh? Se expresan un plan de estudios o se podría llamar un documento curricular de alguna manera, ¿no? Se expresan documentos, ¿qué más? ¿Es solo entonces esto de que el programa de la parte no sería distinto? No, distintos niveles de comprensión, así es el currículum prescrito, el currículum realmente basa, el documento en sí. Bueno, incluso estas formas de currículum, que en el currículum no oculto, nulo. Nosotros vimos la noción de currículum oculto en la última clase. Esto es, digo, ¿qué habíamos visto que era currículum oculto? Sí, sí. ¿Qué dijimos que era? Que lo analizamos con un montón de ejemplos, de experiencias propias. enseñando aprendizajes efectivamente producidos que no habían sido explicitadas como intenciones formales del sistema o en todo caso del maestro, ¿no? Y eso también es un momento del currículum. ¿Y qué otro? ¿Qué se les ocurre que también forma parte del currículum? Lo que sucede realmente, ¿no? Currículum en acción, le dicen algunos. Los libros de texto, los manuales que determinan el contenido. Los libros de texto, las actividades que yo les doy, digo, si yo les doy una guía de trabajos prácticos, si yo les traigo un material para que discutan en grupo, digo, es una forma de implementación del currículum, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de estas distintas realidades, yo las separo en tres fases o momentos de implementación del currículum. Él dice, está por un lado, nos abstraemos de una materia, de una asignatura, ¿no? Hablamos del currículum en general, se puede hablar de la política curricular. ¿No? Que se expresa en qué cosa. ¿Qué debería tener como producto una política curricular? ¿Qué hace una política curricular? Dice qué contenidos hay que ver, sí. Cómo se pueden trabajar. Bien. Selecciona contenido. Dijimos que nunca el currículum es el compendio, es la suma, cual si fuera una enciclopedia de todo el conocimiento existente, ¿no? Entonces, la política curricular tiene como consecuencia la selección de un conjunto de conocimientos que van a formar parte de ese currículum y la organización de ese conjunto de conocimientos. Es distinto si yo organizo una asignatura, digo, una carrera por módulos que por asignaturas. Es diferente si yo pienso a nivel de todo el sistema educativo en una fuerte y temprana diferenciación de los saberes, que si yo organizo el currículum de modo que los alumnos hasta un nivel avanzado del nivel secundario puedan tener todos una formación común. Son consecuencias diferentes de políticas curriculares diferentes. ¿Sí? Es diferente si yo tomo una perspectiva crítica que es si yo tomo una perspectiva conservadora respecto de las sistemas dominantes. Bueno, son todos aspectos de una política que selecciona conocimientos y los organiza de determinada manera. Ese sería el primer nivel. ¿Sí? El segundo nivel es el de alguna manera, materialización de ese currículum en una serie de artefactos, él dice, que lo formatean, ¿no? Esa política en materiales que traducen esa selección de contenidos y esa organización de contenidos. El ejemplo más claro del artefacto que formatea un currículum, ¿cuál es? Que lo pone en práctica. El libro escolar, el texto escolar, ¿sí? Nosotros acá tendríamos otra cosa, que no es el texto escolar, el manual, sino digo, la fotocopia es otra forma de formatear, de desformatear y de desformar los ojos. No, esto es la fotocopia. Si tuviéramos la posibilidad de comprar todos los libros que forman parte, sería otra opción, digo, acá no se da, el manual de... ¿Qué sincera que son diferentes de traducir ese currículum, ¿no? Y yo digo, una cosa es que yo pueda traducir, que diga, acá está la verdad, estos contenidos están puestos acá, y otra cosa es que uno diga, estos se traducen autores que compiten entre sí, que muestran perspectivas distintas, actividades didácticas determinada tipo o de otro, ¿sí? O sea, el libro es el modelo por excelencia, el artefacto. Pero después voy a analizar otra vez, sobre el libro Martínez Bonafé, sobre todo pensando en enseñanza en el primario, ¿no? Pero vamos a hablar del tercer nivel. ¿Cuál es el tercer nivel? Que dijimos, la política que tiene los contenidos, los materiales que se producen para completar esos contenidos, y acá el currículum en acción. Me gusta el currículum. Bueno, hasta ahí hablamos de los niveles, pero no dijimos cómo se traduciría esto y este discurso, de materializarse ese discurso, el docente se debería enfrentar a estos tres niveles de determinadas maneras o con determinados problemas u obstáculos. Vamos a verlos y después entonces mostramos la oposición con las características del trabajo docente según la lectura de Martínez Bonafé. ¿Qué pasa con la política curricular en un discurso de autonomía? Y el docente podrá elegir los contenidos que quiere dar o cómo los implementa en el aula. Supongo, ¿no? Como simplemente sería hacer el otro, ¿no? Podría tomar decisiones políticas respecto del currículum si realmente tuviera autonomía. Mientras tanto, si hay alguien que lo decide a nivel superior, porque tú te baja como documento, podría estar autonomía no existe, o sea, termina, sigue siendo un ejecutor, aunque se diga desde el discurso que tiene autonomía. Pero ya están determinados los contenidos básicos para los alumnos y está determinado el tipo de trabajo que el docente tiene que hacer. Está bien. O sea, en principio, sin hablar todavía de la realidad, lo que estamos viendo es que este discurso implicaría entonces no separar concepción de ejecución respecto de los contenidos. ¿Sí? Y que el docente tuviera una efectiva intervención en la definición de qué contenidos van a formar parte del currículum, ¿no? Que son mucho comunes, ¿no? En la Argentina, me acuerdo de una época en que nos consultaban supuestamente para, ¿no? Nos han tenido como que, o sea, desde la ficción, ¿no? Igual que ahora con el censo docente, como que consultan, digamos, a la base, y de ahí van a sacar datos para no sé qué. O sea, que también va acompañado de ciertas... Ah, vos decís que ese discurso en la política se implementa de una forma. Claro. Va acompañado de algunas medidas concretas como para que realmente este discurso parezca... Que se está implementando una política. Claro, claro. Bueno. ¿Vos qué decías, Cecilia? Tiene que ver si se encuentra después de la consulta. Claro, la consulta no implica la decisión, pero bueno. Acá Martínez Bonafé dice esto que ustedes señalan, la necesidad en todo caso de que, de ser este discurso, de materializarse, debería implicar una ruptura en esa división entre concepción y ejecución del currículum. Ahora, para ser efectivo, dice el autor, este discurso, o el docente respecto de la autonomía en este plano, se enfrenta al poder, digo, ¿a quién tiene poder de definir esa política curricular? Y él habla de dos cuestiones, poder para hacer y poder para querer hacer. ¿Qué quiere decir con esto? Hay que poder para hacer y poder para querer hacer. justamente, digo, debe el docente estar en condiciones de poder tener una intervención, como decíamos, no solo formal, sino efectiva, en el marco de no solo la consulta, sino de que esa consulta, la opinión de los docentes respecto del conocimiento escolar, sea efectivamente traducida en decisiones políticas, ¿no? Intervenir en esa selección y organización del currículum, como les dije. Y con poder para querer hacer, eso refiere más bien a una, al plano de la conciencia, de la formación de la conciencia de los sujetos, que entienda justamente su tarea como una tarea de producción de conocimiento y no solo una tarea técnica y táctica. ¿Sí? O sea, que esto se refiere al margen político efectivo del que puede tener el docente para intervenir sobre el currículum, pero esto se refiere a las condiciones subjetivas, ¿sí? Refiere justamente una toma de conciencia del docente, él habla de una toma de conciencia emancipatoria que le permita entender su tarea como una tarea más que técnica y más que ligada a lo metodológico, a lo práctico, a cómo hacer para que ese conocimiento sea aprendido por un alumno, ¿no? Estas son las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas para que esta intervención de la política curricular tenga lugar. Y fíjense que acá, para los que leyeron el texto de Marco, bueno, cuando lo lean, se cruza mucho con lo que plantea Marco en el mismo título del artículo que yo les di para leer. Está, él habla de los condicionamientos objetivos de la práctica docente, uh-huh, pero también de los condicionamientos subjetivos. ¿Sí? O sea que hay muchas posibilidades de hacer cruces o conexiones entre los dos textos. ¿Qué pasa respecto a la presentación del currículum o de su traducción en materiales? Acá en principio, fíjense que en otros, por ahí, en otros esquemas, uno habla de, o se suele hablar de la política curricular, la selección de contenidos, etcétera, y el currículum real en la acción, en el, la tarea cotidiana de un maestro con sus 20 alumnos por día. Fíjense que le da tanta importancia al tema de los materiales que lo pone en un segundo momento de materialización del currículum. Porque él dice, y esa es una hipótesis que sostiene, que es tan condicionante para la tarea de un maestro los materiales en los que se utiliza en la clase como el currículum que ha sido definido por las autoridades oficiales. Tiene un poder tanto más condicionante este segundo punto que el primero. Un cierre, ¿no? Entre la planificación que tiene los contenidos del diseño curricular y por otro lado el manual que es el que guía la actividad en la que en el aula. Yo, por lo menos eso es lo que veo, no veo visualmente que... Digo, por mi cuñadito tiene 15 años y viene, ¿no? Cuando, el seguimiento que uno le hace de escuela cuando mis hijos, digamos, que ahora terminaron por innovar los dos, pero el tema era ese. ¿Quiénes son docentes acá? ¿De primaria? ¿Trabajan en el grado? Nosotros somos adultos, sí. ¿Ahí la realidad respecto a los materiales cómo es? No, yo soy de computación en realidad, pero... No, pero eso, lo que pasa es que es un mundo aparte, adulto. Pero... Por eso, por ahí estaba bueno ver qué diferencias podía haber respecto de los... Mi mamá trabajó en adultos, en una época venía acá... Es bastante anárquico el ser adulto. Pero igual está atravesado por la hegemonía. Sí. O sea, que, porque yo el conocimiento de materia me fijaba a ver qué hacía la maestra, qué daba, qué no daba. Pero eso que vos decís. ¿Primaria de adultos? Sí. El quiebre que vos decís, ese quiebre está poniendo más. Porque no es un quiebre de última formal, pero no ideológico. Porque lo que dice el libro de texto es lo que dice el currículum. Bueno, eso es interesante. Yo lo quería decir, un quiebre en cuanto a, claro, a la actividad de tipo, no un quiebre donde se vaya a romper con el que no tiene que ver. También están los libros de apretamiento, ¿no? Que lo determinan de manera impresionante. En general, lo que la maestra hace, sobre todo en sala de 5, que vio el libro, y que en un momento eran solo de sala de 5, ahora hay libros de apretamiento desde sala de 3. Sí. Material en el que se formatea el currículum. Matías Bonacé dice que estos tienen un carácter condicionante tan fuerte o más fuerte que el primer día. Ahora, Marcelo decía, bueno, respecto al quiebre al que aludía María Julia, que por ahí no hay tal quiebre, en el sentido que hay una homogeneidad ideológica, conceptual, teórica, doctrinaria, entre muchas veces los materiales de las editoriales y el currículum oficial. Pero lo interesante de pensar en eso es pensar en el obstáculo de una política transformadora. O sea, cómo la selección de contenido, de una hipótesis de una política que realmente se pretenda trabajar perspectivas críticas sobre la sociedad, la cultura, los sujetos, etcétera, cómo acá se te presenta un obstáculo, que es en el tema de la editorial. O sea, en cómo traducir por ahí un currículum transformador, interesante, que abra al conflicto, digo, a miradas distintas sobre las cosas, y después eso no lo podés traducir en materiales que formateen ese currículum, o en la posibilidad real de que sea el docente el que tenga condiciones institucionales para producir materiales, o para seleccionar los materiales de una manera más reflexiva, pero en un sentido transformador, ¿no? En el sentido de mayor creatividad necesariamente para decir lo mismo. ¿Sí? Por eso digo, si bien hay hoy en día las condiciones para que se dé una homogeneidad entre lo que publican las editoriales y lo que es el currículum oficial, ¿qué pasaría en una hipótesis en un planteo, un escenario de una política transformadora en educación? Según lo que dice Bonafé, lo que es nuestra propia experiencia, este es un puesto de botella. Este sería un punto muy importante tener en cuenta. ¿Qué? Bueno, respecto a esto, en relación a esto, Martínez Bonafé señala dos cosas como condiciones de alguna manera para la autonomía en este segundo nivel. La capacidad de intervenir en las decisiones para la producción de materiales, ¿sí? Dado que no es, digamos, no es viable que todo el mundo produzca todos sus materiales, ¿no? No sería sería improbable la capacidad para intervenir en la decisión también que pueda. A mí, por ejemplo, me pasa que yo en esta tarde tengo tres cursos, soy un poco más. Pero bueno, cuando empecé a trabajar, me dije, bueno, voy a empezar a principio de año a formar, a tratar de armar los materiales. Y después hay un momento que cuando tenés muchas cargas, no es tan fácil, no te dan los tiempos. Porque uno sabe lo que debe hacer, y a veces está lo que puede hacer también. Y bueno, entonces empezaba a trabajar con los materiales y haciéndole las críticas, haciendo otra lectura distinta. Más o menos. Pero eso, como decís, tiene importancia por dos cosas. Por un lado, porque yo les iba a decir la segunda de las condiciones. Una es la capacidad para intervenir digamos que la opinión de los docentes colectiva, organizada, sea tenida en cuenta, por ejemplo, por las editoriales o por la producción de materiales por parte del Estado también, y otra es la capacidad para modificar, sustituir, elegir, organizar, mejorar, criticar. En ese sentido, esa tarea que vos te das a un ideal de buen docente, más importante que eso, o tan importante como es ver cómo se estructura el trabajo docente, ¿sí? Es impensable, es improbable, un profesor táctico, como era la denominación, digo, un profesor que acumula en una semana, que vea 1000 alumnos por ahí en una semana, es improbable que tenga 5 materias distintas, que no tenga un tiempo institucional pago para hacer eso, es improbable que haga cualquiera de estas dos cosas. Sin que esto sea una cosa autojustificatoria de la pasividad. Pero es la realidad también increíble. Y bueno, esto es justamente lo que dice Martín de Buenos Aires, hay que cruzar estos discursos, confrontarlos con las características reales del trabajo docente. ¿Sí? Eso es lo que decías hoy, ¿no? De la sutileza del control. A ver. Porque el docente cree, o sea, el docente por las condiciones materiales está todo el día yendo de escuela en escuela. Entonces no parece que es un control, pero es un control porque no tiene tiempo a reflexionar, a buscar materiales, a hablar con otro docente. Y encima, a todo esto se le dice que es responsable del fracaso o del éxito de la reforma. Eso es lo interesante, digo, esas son formas más sutiles de control del docente. Justamente, la conformación del trabajo que haga, que por ejemplo, vos seas responsable con tus compañeros de armar el PEI, porque el PEI puede tener, digo, el proyecto institucional puede ser una idea interesante al margen de cómo está inscrita en esta política de reforma, pero la idea de que haya un proyecto que vincule a todos en una escuela es una idea interesante. Ahora, si esta idea no está acompañada con un tiempo institucional de trabajo, de reflexión colectiva, de discusión, de debate, etcétera, y de producción de proyectos, esta idea termina siendo otra cosa, digamos, el proyecto termina siendo hecho por el director o los que tienen más dedicación en la escuela, pero lo complejo, lo interesante como consecuencia es que termina siendo legitimado esto. Y en todo caso, el éxito o el fracaso de ese proyecto se responsabilizará por el éxito o fracaso de los proyectos institucionales a todos los docentes por igual. Porque lo que no se pone en juego son las condiciones de la práctica. No se vincula la traducción de una política en un discurso con la puesta en práctica de condiciones para que ese discurso se torne realidad. Y el tercer nivel es el del currículum en acción. ¿Qué cosa debería, dice el autor, tener en cuenta o qué condiciones deberían darse para la implementación del autodidacta, para que este discurso de la autonomía se materialice en ese tercer nivel del currículum en el aula o en la escuela? Él dice, por un lado, reconocer la existencia de las determinaciones de la práctica dentro del aula, dentro de esa escuela, que tienen por resultado dos fenómenos que habría que distinguir de la enseñanza explícita e intencional o planificada, como son el currículum oculto, justamente, que mencionábamos hoy, y el currículum nulo. ¿Sí? Son dos maneras para discutir y decir lo mismo, lo que se enseña, lo que no se enseña, pero que no está verbalizado como un objetivo explicitado. Entonces, la idea de un profesional autónomo, responsable, reflexivo respecto del currículum en la práctica, debería traducirse en un docente capaz de analizar las determinaciones estructurales, culturales, ideológicas, políticas, hasta capacidades técnicas, de saberes, etcétera, que dan como producto estos dos procesos, el currículum oculto y el nulo. ¿Qué cosas no entran en la escuela? ¿Por qué no entran? Ser consciente de eso, ¿sí? y poder intervenir transformadoramente en eso, ¿no? Porque como dijimos a partir, tomándolo de la Silva la otra vez, si por algo es importante ver estos fenómenos de currículum no oculto, es por el hecho de que estas enseñanzas, en tanto sean estos aprendizajes efectivamente logrados, en tanto sean invisibles a los propios sujetos con más potencia, a su realidad se le agrega la potencia de su invisibilidad. Por lo tanto, dice, la traducción de ese discurso de la autonomía sería la capacidad de ver los condicionamientos que producen estos dos fenómenos. ¿Está claro hasta ahí? Por supuesto, esa toma de conciencia de la que habla debería dar como producto, no solo la toma de conciencia es una condición inicial, pero después las capacidades de velar, necesitar y transformar esos aprendizajes si no fueron deseados e intencionales, o si se contradicen con los objetivos explícitos. Ahora bien, ¿cómo se enfrentaría ese discurso en todos sus matices, en las tres instancias, con la realidad del trabajo docente para este autor? Primero decir una cosa, él, como yo les dije, tiene que ver con el marco más general que vi al principio, él no solo analiza la tarea de enseñar como un trabajo, bajo la categoría de trabajo alienado, y no de tarea técnica o profesional, sino que inscribe el trabajo docente en procesos que se están dando en general con todos los trabajadores, con el resto de los trabajadores. ¿Sí? Entonces él dice, así como se experimenta en el capitalismo, bueno, él creo que escribe en el 90 y pico, en el capitalismo del fin de siglo, él está hablando de un país central, pero bien, muchas cosas pueden ser parecidas. Así como se experimenta en el trabajo del capitalismo en general, procesos de recalificación, de rutinización de las tareas, de descualificación, de pérdida de control cada vez más creciente sobre el proceso de trabajo y el producto de trabajo, estos mismos fenómenos se dan en el trabajo de enseñar. Entonces, él inscribe estas tendencias, son tendencias generales de los trabajadores que los docentes están experimentando con algunas particularidades, pero no. Él dice incluso, no por ser parte del Estado, de un trabajo, digamos, cuyo empleador es el Estado, no un capitalista, no un empresario privado, no por eso escapan las escuelas de estas tendencias a la proletarización y a la descualificación. ¿Sí? Se va a referir justamente, va a centrarse muy fuertemente en la pérdida de control. Habría dos rasgos muy importantes: pérdida de control respecto del proceso de trabajo y de los productos, separación cada vez más fuerte entre ejecución y concepción de la tarea. Hola, Luciana. Hola, Borges. Hola. Hola. Ese libro sobre el cielo que tenés, ¿eh? Entonces, finalmente digo, ¿cómo? Entre concepción y ejecución de las tareas, ¿sí? Y después hay otros rasgos que numeras, son por ahí menos importantes que esos dos, como esto que te dije, rutinización, establecimiento cada vez de jerarquías más marcadas, hiperespecialización de algunas tareas y descualificación muy profunda de otras, ¿no? En definitiva, lo que lo que él marca es que hay que analizar, no solo considera el trabajo, la tarea de enseñar como un trabajo alienado en el marco de unas relaciones capitalistas, al margen, como les dije, que el trabajo sea un trabajo del estatal, ¿no? Sino, dice él, analizar las condiciones económicas, políticas, ideológicas que conforman, culturales incluso, hola, que conforman ese trabajo. Por supuesto que las condiciones de las que les hablando, de la España de los principios de los 80, no son necesariamente aplicables a nuestro caso, pero sí la idea de confrontar, es interesante, la idea de confrontar todas estas condiciones que deberían ser posibles para que ese discurso tuviera, que la autonomía tuviera lugar, con la realidad de la configuración del puesto de trabajo del docente. Entonces, respecto de la política curricular, decíamos, que tenía como condición el poder para hacer, o sea, poder para intervenir en esa política y una especie de condición ideológica subjetiva que pudiera, como condición ideológica subjetiva, que se pudiera contar con una conciencia capaz de reconocer que hay, que la tarea docente es una tarea ligada no solo a la distribución de conocimientos y a las metodologías más eficaces para enseñarlo, sino a la producción de conocimientos. ¿Qué pasa en esas condiciones con esto, con ese discurso? Estamos hablando de tendencias a que los puestos de trabajo sean cada vez más, en algunos casos, hiperespecializados, en otros descualificados. Estamos hablando de un proceso laboral que cada vez separa más concepción de ejecución. Estamos hablando de unas condiciones que no favorecen la intervención de los que, digamos, un modelo, él dice, de racionalidad, que pone a los docentes en ejecutores de unas decisiones curriculares no tomadas por ellos. O sea, de alguna manera, para simplificar todo lo que va a decir, es estos discursos no tienen condiciones materiales de realización. Por eso dice esto que yo no lo entendía, a ver. Observar la tendencia. ¿Página? Página 47. Sí. En el punto que dice observar, bueno, como consecuencia de todo lo anterior, la tendencia creciente a la polarización de la sociedad. No sé dónde está, pero yo tengo otra edición, me parece. La tendencia de la policía. ¿Qué quería decir con la idea? En la idea de que, digo, que uno de los rasgos de la división social del trabajo es justamente la división del trabajo respecto del trabajo intelectual. Bien. Acá el trabajo de ejecución no es manual, porque también es un trabajo de ideas y no de aplicación de la fuerza, digamos, de la fuerza material, sino sigue siendo un trabajo intelectual, pero es un trabajo de ejecución versus, digamos, un proceso de decisiones que se toma concentradamente por especialistas, expertos, ¿no? Una división como muy tecnocrática del trabajo en la docencia. Fíjense que él dice una frase que es interesante, por cómo se contrapone con el discurso. Sí. ¿Le dejan ir trabajando? Bueno, discúlpame, pero... Bueno, les decía que él dice algo que en relación a este nivel de la política curricular, que se contrapone fuertemente con el discurso. Él dice, a partir de esta manera de decidir la política curricular, que tiene que ver con una tendencia general del trabajo en el capitalismo, el docente se ve liberado de la responsabilidad de tomar definiciones sobre el conocimiento, ¿sí? O sea que se confirma la idea de su trabajo como un trabajo técnico, pragmático, que no tiene que ver, digamos, una idea como muy desvirtuada, descualificada de esa tarea intelectual que tiene que ver con producir y reproducir conocimiento. En este sentido, Martínez Bonafé dice justamente una cosa que se refiere a los sindicatos docentes, diciendo que por lo general los sindicatos docentes se han configurado como colectivos políticos, pero de defensa de las condiciones de trabajo, y que no han tomado muy seriamente como una de las condiciones importantes esto de tener una incidencia efectiva en las decisiones respecto de los contenidos, de los conocimientos, de los saberes. Acá, habría que ver, en general, yo por lo que tengo algún contacto con Cetera, y ellos toman fuertemente esto como una de sus acciones. En realidad ellos tienen una escuela de investigación y de formación docente, y incluso si uno mira en las revistas de La Educación en Nuestras Manos, en muchos números aparece eso, les doy como un ejemplo, ¿no? Que es interesante como una alternativa, no quiere decir que sustituya que los propios docentes se hagan cargo de eso, pero hay una preocupación por el contenido, no solo por las condiciones de trabajo salariales. Incluso plantean en estos espacios de divulgación, cómo se puede, por ejemplo, trabajar un tema del Estado en EGB desde una perspectiva y de otra, ¿sí? O sea que con falencias, con limitaciones, pero está presente por lo menos una iniciativa respecto a intervenir en el conocimiento. Y que eso también forma parte de la defensa de ellos como trabajadores intelectuales, ¿no? Respecto del segundo nivel, acá él, hablando de la realidad en España, nosotros podríamos tal vez pensar cuán semejantes son las situaciones, pero dice que efectivamente tienen un enorme poder condicionante las industrias editoriales, ¿sí? Que publican los textos, y que incluso esto condiciona a tal punto la tarea de los docentes que no solo, implica una reselección de los conocimientos incluidos en el currículum oficial, sino condiciona hasta las prácticas de evaluación. Plantean guías que después son traducidas por ahí a evaluaciones, actividades, cuadernillos para docentes, etcétera, etcétera. De modo que el docente, si acá, las condiciones en las que desarrollan su trabajo los limita a un lugar de ejecución respecto a esa instancia, acá hasta los exime de pensar o de reflexionar individual o colectivamente respecto de las actividades diarias de su trabajo. Entonces, lo que establece, no debería hacer por ahí una investigación acá sobre cuán real es esto, porque hay muchas prácticas como las que vos nombrás que todos los docentes hacemos cotidianamente, que a pesar de basarnos en materiales publicados y no producir originalmente todos los materiales, se pueden dar procesos de apropiación de eso, una apropiación más personal, ¿no? A mí me llama la atención lo que estaba diciendo, porque es en español. Sí. No sé cómo es en España, pero hay otros países de Europa, por ejemplo Francia, que tienen horas designadas a poder trabajar, horas asignadas fuera de curso, no frente a curso. Entonces, como para hacer todo ese tipo de tareas que me parece importante, no sé si España lo tiene. Si lo tiene, él está haciendo una crítica, como que los docentes, me parece, tendrían que trabajar todo esto como si no lo hicieran. Por eso son tendencias muy generales que él denuncia, pero él justamente lo que dice es que está hablando de esas tendencias generales, no sin reconocer que en todos estos procesos que describe se dan resistencias y se dan contradicciones, pero que no escapan tampoco de las resistencias a la proletarización, a la cualificación de otros trabajadores. Él dice, las tendencias del capitalismo no son tendencias con sujetos pasivos que las resisten pasivamente, que las sufren pasivamente. Entonces, hay también fenómenos de resistencia, lo que pasa es que la tendencia general es que el marco de cómo está configurado el puesto de trabajo, lo probable es que sucedan estas cosas, ¿no? Que el docente se vea liberado, con una excepción negativa de liberación, ¿no? Liberado de la decisión sobre el contenido y liberado de hasta la forma de traducir ese contenido en actividades, tareas, evaluaciones. Con respecto a esto, este año el gobierno mandó para todos los primeros grados, ¿nacionales está hablando algunas políticas? El Moreno. Ah, estoy hablando de Moreno, por lo menos la escuela donde va mi hijo y la escuela donde yo trabajo. Mandó libros, ¿no? De lengua, ciencias naturales y sociales, y el otro de matemáticas, todo el ejercicio. Y era de la editorial. No recuerdo. Y bueno, entonces en la escuela de mi hijo, bueno, utilizaban algunas cosas de ese, algunas cosas de otro libro que hicieron la madre en ese tema, pero por ejemplo, en los barrios donde los chicos no tienen, o los papás no pueden comprar los libros, los docentes los utilizan. Y no hay, digamos, una crítica de cuál es el contenido. No estoy diciendo que tampoco hay crítica en el suelo donde vas a hacer. Pero bueno, que es mucha menos la capacidad por ahí de crítica en cuanto a los ejercicios en los barrios donde no tienen otra posibilidad de buscar otros libros. A veces, bueno, los maestros los usan porque los chicos no pueden comprar los libros, otros libros o hacer otras cosas. Los papás a veces no pueden, muchos papás no pueden. Seguro. Bueno, pero por eso digo, un rasgo más que hace a esas condiciones de trabajo del docente es también la política del Estado respecto de su relación con las editoriales, ¿no? Porque ahí, digo, vos imaginás una política realmente de inversión, de fuerte inversión del Estado en educación que se propusiera distribuir gratuitamente textos escolares. Ahora, ¿qué pasaría si lo que distribuye es más de lo mismo, ¿sí? Más de una producción de materiales que escapa de su contenido, que es definida por una industria en la que no tiene participación? O sea, ¿en qué lugar estaría el docente, en qué lugar respecto a los materiales está el docente independientemente de la mayor o menor accesibilidad a los materiales? El tema es qué materiales se cuentan, quiénes han producido esos materiales, y qué grado de intervención colectiva e individual puede tener el docente para justamente para intervenir en esa traducción del contenido a un conjunto de actividades, de textos, de evaluaciones, etc. Por eso es una variable esa, pero por ahí no es la única, ¿no? Imaginemos un escenario óptimo de fuerte inversión educativa en la que de todos modos el docente podría estar perfectamente liberado, entre comillas, de intervenir en ese nivel. Bien. Por otro lado, una cosa que es muy interesante lo que dice Martínez Bonafé respecto de este segundo nivel, es que no solo sustituyen, digo, los materiales tal como son la materialización o la concreción de ese currículum en esos artefactos que lo formatean, no solo sustituyen la tarea de reflexionar individualmente sobre las actividades, tareas, ejercicios a dar en la clase, sino que él dice otra cosa que está buena, que implican todo un modelo de relación social y pedagógica, porque también sustituyen la deliberación entre los docentes, sustituyen el espacio en el que un docente con otro docente del mismo área, del grado precedente o posterior, pueda llegar a producir, digo, en conjunto ideas sobre cómo hago con esto que tengo que enseñar. Ese es un modelo también de relación del docente, o sea, el texto escolar no solo condiciona al alumno, ¿sí? Porque es la manera que le llega procesado los contenidos al alumno, sino que condiciona el vínculo del docente con el propio conocimiento que tiene que enseñar. lo mediatiza y justamente lo relega como un mero implementador de eso que ya ha sido definido, que era justamente una relación muy pasiva respecto del conocimiento y muy atomizada la posición de los docentes entre sí respecto a eso que hace a las características de su trabajo. Bien, por último, decíamos, el último de los niveles es el currículum en acción. ¿Qué pasa con las características del trabajo como él lo concibe en la posibilidad de discutir el currículum oculto y el currículum nulo? De no solo identificarlo, sino de plantear de alguna manera una posición transformadora respecto de eso. De nivel. Acá decíamos separación entre concepción y ejecución, acá no intervención respecto de uno, se queda en un lugar pasivo respecto de la traducción de eso en actividades. Y acá, esas condiciones, ¿cómo afectan la posibilidad de discutir, del primero de identificar procesos como los que mencionamos, currículum oculto y nulo, y de oponerle una resistencia? Que en realidad a través de este del currículum oculto y del nulo que se conforma la subjetividad, ¿no? La forma de pensar, pero como no es a nivel consciente, como que es muy difícil decir, bueno, ¿cómo modifico esto? O sea, sería como tomar conciencia del inconsciente. Sí, eso es lo que habría que hacer para revertir o atenuar el efecto de esos procesos. Lo que pero digo, como ese proceso no es consciente, es como que se sigue reproduciendo, no hay forma de... Tal cual, pero esa es la descripción del, justamente de lo que significa este proceso. No quiere decir que no requiera cierto acto de cierta toma de conciencia ideológico-política, no sea la condición necesaria para revertir, justamente para identificar y contradecir esos procesos. Ahora, si estábamos hablando de una realidad en la que las características del trabajo en general y del trabajo del docente en particular lo atomizan, ¿sí? Separan quienes ejecutan de quienes deciden, hipercalifican a unos y descualifican a otros, desarrollan formas de control más sutil que explícitas y externas, etcétera, etcétera, justamente esas son condiciones que no favorecen una toma de conciencia colectiva respecto de estos fenómenos, ¿sí? La idea de que decíamos antes, el efecto que tiene es el asumir, el efecto de todos estos discursos es, por un lado, no analizar las condiciones de la práctica y además asumir las consecuencias sin cuestionarlas, ¿no? Como naturalizando esa tarea como una tarea técnica, como una tarea técnica y pragmática, o por el contrario, como una tarea profesional de la cual soy consciente de los resultados, me hago cargo de los resultados, pero no pude conectarlos con ese trabajo entendido como un trabajo alienado, al igual que cualquier otro trabajo, ¿sí? En el que tiene tanto peso determinante las condiciones en las que se regula ese trabajo, que el conocimiento, que las variables personales, subjetivas, individuales, ¿sí? fíjense lo que él dice citando a Berthe en relación a su tercer nivel. La idea que quiero defender aquí es que, del mismo modo en que Berthe afirma que en la escuela se forman las estructuras mentales del individuo, el trabajo en la escuela conforma de modo tácito una determinada ideología del profesionalismo docente, regulada por una lógica de control técnico e interiorizada bajo su apariencia de normal y natural. ¿Sí? Esto reduce en la práctica el conocimiento profesional del profesor a aquellas cuestiones específicas del control técnico y práctico del desarrollo del currículo. Es decir, en términos de Habermas, conforma un saber de producción, pero traza una especie cortina de humo sobre la conciencia emancipatoria. ¿Sí? Y este no es otra cosa que uno de los efectos de la instalación de ese discurso. ¿Sí? La naturalización de lo que hay, entendido bajo los términos de profesión, y la no discusión, se habla no puesta en relación entre condiciones materiales y cultura, ideología, subjetividad, formas de entender la propia identidad laboral, etc. Todo esto, bueno, ustedes verán que hay un apartado que dice contradicciones y resistencias, un parágrafo del artículo, porque digo, todo esto es de alguna manera extremar la descripción de las tendencias, pero el análisis que planteo es un análisis que debe poner en juego la resistencia, ¿sí? Digo, no lo excluye. No lo excluye porque justamente analiza que en general estos procesos en el trabajo en general están marcados por fuertes resistencias a ese incremento de la explotación en los trabajadores en general, no solo en los docentes. Bien. Yo lo que después quisiera que... Lo que quisiera que veamos es... Cuando ustedes vean el texto de Marco, para que vean que tienen, que traten de ver eso que les dije, establecer cruces, de qué manera resultan compatibles o de qué cosas similares plantean, aunque desde ángulos diversos, el texto de Español y el de Marco. ¿Sí? De última, los dos toman el mismo objeto de estudio, lo recortan de maneras diferentes y dicen cosas que en algún punto se juntan. Yo quisiera que establecieran esas relaciones. Bueno, yo les pido por ahí 20 minutos nada más que se junten en grupos y que lean esos materiales que les traje, simplemente para ver cómo hay una familiaridad de ideas entre la reforma española y la reforma argentina en lo que hace a impulsar esto de que el docente se sienta un profesional autónomo. Después te lo digo, si realmente es porque... ¿Puedo hacer cuatro grupos? Sí. ¿Qué se llama? ¿Qué vamos a ver? ¿Sí? Ah, bueno. A ver, gente. Bueno, muy bien, la tuya. Esto es una socióloga. No, pero lo digo en serio. No tengo ni idea, ¿no? Yo lo leí a buenas veces, pero leí así. ¿Qué para leer y entender? Yo leo, pero no entiendo. Ah, sí, pero también. Luego, ¿te vi que te recibí? Ah, bien, bien. ¿Ese qué más? Ah. Analizando con dos ejemplos. Bueno. Pero, en algún tipo de categoría de teoría del orden al conflicto, crítico, no crítico, que eso en particular es un punto de partida, pero no es el punto de llegada. El punto de llegada debería ser poder identificar argumentos y contraponer argumentos con otros argumentos. Siempre pienso en la lógica de los argumentos porque tiene que ver con que ustedes puedan hacer el ejercicio, es una parte más del aprendizaje en lo que a mí respecta a esta materia, de no solo identificar planteos, sino conexiones entre enunciados que conforman un argumento, y ese argumento tiene una intención ideológica. El autor, sea quien escribió ese texto en la revista Zona Educativa del Ministerio, o sea el funcionario del Ministerio que escribió esa hojita para llevarla al seminario, a la conferencia de Ginebra, tienen una intención ideológica, ¿sí? Encadenan ciertos argumentos de un modo tal que tenga un efecto persuasivo sobre el lector. Entonces ustedes, además de identificar planteos aislados, tienen que poder identificar intencionalidades, ¿sí? Y conexiones, lógica entre los argumentos, lógica e ideológica entre los argumentos, y poder decir más que me gusta, no me gusta, me siento afín a este pensamiento, no, sino contraponer otros argumentos, ¿sí? Y por eso también lo digo con las cosas que estuvimos hablando acá, con que sean capaces, por lo menos como intención, al leer un texto, de esto que hicimos hoy, identificar qué hipótesis, qué plantea este tipo, cómo me quieres convencer de esta hipótesis, cuál es el orden o la secuencia de pasos que lleva para hacer eso que se propuso, lo logra o no, ¿sí? Porque esa es una manera de apropiarnos críticamente las ideas de otros y poder usarlas para nuestros objetivos personales, ¿sí? Bueno, voy a buscar los parciales. Después, lo que les digo es esto. La clase que viene yo voy a trabajar con ustedes el texto de Marcos de los condicionantes objetivos y subjetivos, que complementa esto de hoy de Martínez Bonafé. En el horario teórico tomo el recuperatorio del primer y segundo parcial, y hoy, si quieren, al que me quiera acercar alguna idea que tenga, o bueno, yo les pueda decir por ahí en 10 minutos cómo recortar un problema, lo podemos usar, ¿sí? Y si quieren alguna pregunta puntual, pero no me manden 5 páginas, porque yo mientras laburo, vivo y hago otras cosas más o menos contestables, pero les voy a dar mi mail para que me manden algunas cosas, pero repito, no voy a tener tiempo para leer 40 veces 5 páginas, en serio. Por eso, bueno, el chico acá, el alumno aplicado que estuvo despierto y me trajo su idea ahora, y le pude dar la mano, pero por eso yo lo que puedo ofrecer es hoy darles algunos ejemplos de recorte de problemas a los que puedan integrar, a los que no puedan integrar, que son más, que son muchos, que no acceden a la condición del integrador, o porque desaprobaron uno, o porque no les da el promedio. Lo que les pido es que tomen la idea del integrador para presentarse al final. Es importante ir a un final, no solo con toda la biografía leída, sino con algo que decir, porque me parece que con una estrategia incluso, para después uno le puede hacer preguntas y quedaran cosas no claras, bueno, uno puede pasar por todo el programa, pero es importante para que ustedes preparen un final, poder por ejemplo tomar esa idea de decir, recortar un objeto de estudio y hacer como que el final sea, que la exposición del final sea como si fuera el marco conceptual en el que ustedes van recorriendo todo el programa a partir de un problema, ¿sí? Y los que desaprobaron, que hay también, los que desaprobaron los dos parciales, son los que les pido que piensen también que está la posibilidad de presentarse como libre, ¿sí? Y que esto puede ser lo mismo, o sea, puede ser una instancia escrita con algunas preguntas que intenten ver si se pudo superar los problemas que presentaban, y que el oral también puede ser preparado a partir de ese recorrido del programa, a partir de un problema escrito de un programa que les interesa hacer. ¿Entiendes? Bueno, están aquí. Pero no, lo que pasa es que no nos vamos todavía. Pero tengo una pregunta. Sí. ¿Por cuánto?